Bendice mi alma, aquel que me encontró en mi dolor. Bendice mi alma, aquel que me abrazó con su calor. Fue tu amor que me encontró, me acercó. De mi amor, esa es la manera que mostré por ti mi amor. Nadie tiene más amor que este, que entregué mi vida en la cruz. Por eso que yo salí a buscarte. Es por eso que te alcancé donde te encontrabas. Te mostré mi misericordia. Tú eres mi hijo. Y por eso he venido a ti. Por eso te he besado. Te he abrazado. Te he mostrado que soy bueno. Y que siempre estaré contigo. Hijo mío, recibe mi gracia. Recibe mi abrazo. Recibe mi bendición. Recibe mi amor.